en la ventana. ¡Hey, pajarito, qué pasó! Vengo con unas nuevas de Santa que se cayó. ¡Hey, hey, hey, amigos! ¡Hop, hop, hop! ¡Salgamos! ¡Ayudemos a Papá Noel a recoger todos los regalos! ¡Hey, hey, hey, amigos! ¡Hop, hop, hop! ¡Salgamos! ¡Ayudemos a Papá Noel a recoger todos los regalos! Papá Noel, estamos aquí para ayudarte. Hemos sido niños buenos, nos merecemos los regalos. Hey, hey, hey, amigos, hop, hop, hop, salgamos. Ayudemos a Papá Noel a recoger todos los regalos. Hey, hey, hey, amigos, hop, hop, hop, salgamos. Ayudemos a Papá Noel a recoger todos los regalos.